Diario del futuro. She's my woman of gold, she's not very old. 23 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos en Nacional Rock con Diario del Futuro, 4999-0937, el teléfono para comunicarse con nosotros, @ Diario Futuro o # Diario del Futuro es la vía para comunicarse vía Twitter, y si no, Facebook, facebook.com/ Diario del Futuro. Y estamos en un bloque muy especial porque Ludmila Urchenko nos va a introducir en los misterios de una de las familias de la mafia argentina, sí, que cada tanto aparecen en los diarios. Estos días tuvieron bastante protagonismo, pero siempre se habla por arriba, se habla del suceso del día, de una causa, de un llamado, una citación. Vamos a tratar de entender bien quiénes son los Sale, los hermanos Sale, que a partir del caso Marita Verón han alcanzado renombre en todo el país, pero que los que tenemos amigos tucumanos o hemos viajado alguna vez para allá, sabíamos de su existencia desde hace mucho tiempo. Así es, como bien dijiste vos, Nico, esta semana se realizaron en Tucumán, a cargo del juez federal Fernando Poviña, una serie de allanamientos a 15 propiedades del Rubén La Chancha Ale y su hermano, que son dos empresarios vinculados con el mundo del fútbol y del juego clandestino en Tucumán. Están indicados como los principales acusados por Susana Trimarco en la causa de la desaparición de Marita Verón, y también como propietarios de varias redes de tratas. La causa esta se inició en diciembre a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera, la UIF, que la presentó ante la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado, que es la PROCELAC, que es la... el organismo que creó Alejandra Gils Carbó en diciembre. O sea, fue uno de los primeros operativos ya de la PROCELAC, ¿no? Hace la denuncia ante el juez Fernando Poviña, y el juez dispone hacer estos allanamientos, en los que se encuentran 2 millones de pesos en cash, armas y documentos que están en secreto de sumario, pero trascienden, pueden tener que ver directamente con el caso Marita Verón y con otras chicas de la fundación que también atiende Susana Trimarco. Pero para saber quiénes son exactamente los hermanos Ale, hablamos con Ramiro Reate, un periodista tucumano, y esto nos decía. La familia Ale en Tucumán fue y es muy reconocida, no precisamente por sus actividades ilícitas, sino por su vinculación con la prostitución, su vinculación con el juego clandestino, desde al menos mediados de los 80 hasta el presente. Tuvieron varios encuentros con la policía a los tiros durante los 80. Tanto Rubén La Chancha Ale como el Mono Ale fueron los que manejaban el clan, y son los que manejan el clan Ale en Tucumán. Tuvieron vinculación también con las Barras Bravas del Club San Martín de Tucumán. Estuvieron gerenciando el club un tiempo, luego dejaron la gerencia o la administración del Club San Martín de Tucumán sin dejar la Barra Brava, pero obviamente lo más conocido de ellos es haber manejado la remisería 5 Estrellas durante la gobernación del entonces Julio Miranda del peronismo, donde llegaron a un acuerdo para que ellos tengan la misma frecuencia de la policía de Tucumán en los taxis. O sea, se escuchaba los operativos de la policía en los taxis de La Chancha Ale, con todo lo que ello implica. Bueno, como explicaba Ramiro, así es. Los hermanos Ale comenzaron como puesteros en el mercado de abasto de San Miguel de Tucumán. Tenían una banda que se llamaba Los Gardelitos y manejaban el negocio ilegal del juego. En la década del 80 ya también manejaban la Barra Brava del Club San Martín de Tucumán. Y La Chancha agarra la presidencia del club, junto con su exmujer en ese momento, que también fue imputada en el caso Marita Verón. Funden el club directamente. Funden el club. Ramiro nos contaba por teléfono que directamente nunca en la historia de ese club realmente faltó tanto dinero como cuando los Ale estuvieron al mando. Actualmente ya no están más a cargo de la presidencia del club, pero siguen en la Barra Brava. O sea, siguen teniendo amplias vinculaciones con también el mundo del deporte y el mundo del fútbol en Tucumán. En ese momento empiezan a estrechar fuertes lazos políticos con también ciertas personas que empiezan a protegerlos ante la cantidad de denuncias que tenían por tráfico de drogas, por trata de blancas, etcétera. También entran en negocios legales como empresas de juegos de azar y de apuestas también, y crean la remisería 5 estrellas. Esta remisería, y atención con esto, llegó a tener 500 remises. En la época de Julio Miranda hacen un convenio con el Ministerio de Seguridad de Tucumán por el cual todos los remises de la agencia de los ALE iban a tener la radio policial en el auto. ¿Esto qué quiere decir? Que armaron como una especie de patrulla civil. Los remiseros tenían la radio de la policía y podían escuchar los movimientos de la policía, y no solo eso, sino también podían denunciar a los ladrones y también actuar a como... A los ladrones que no arreglaban con ellos. Claro, que no arreglaban con ellos, y actuar como fuerza de choque. Los tipos se enteraban, por ejemplo, que a 2 cuadras estaban robando. ¿Qué hacían? Iban con el auto, venía la chancha con la camioneta, sacaban los palos y tenían la posibilidad de agarrar a los ladrones, y se encargaban de golpearlos hasta que llegaba la policía. Eran intocables en Tucumán hasta el secuestro de Marita Verón, en donde fueron imputadas sus mujeres en realidad, y también liberadas, según Susana Trimarco, por haber sobornado a los jueces. Esto es histórico en Tucumán, y quiero aclarar que Fernando Poviña, que es el juez de la causa, también es un juez muy joven que tiene también a cargo la causa del Ingenio de Ledesma, de Blaquié, por las desapariciones ahí. Entonces es histórico en Tucumán, y es histórico en la justicia tucumana, que se estén desbaratando estas mafias.